Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Nueve soldados de las fuerzas de la OTAN dirigidas por Estados Unidos murieron en un accidente de helicóptero, lo que convierte este año en el más letal para las tropas extranjeras desde el inicio de la guerra hace 9 años. No hay mucha información sobre el accidente, que ocurrió en el sur de Afganistán, donde se ha desencadenado la violencia en los últimos meses. Con estos fallecimientos, la cifra de soldados extranjeros muertos se ubica en por lo menos 529, superando el número récord de 521 bajas del año pasado. La cifra, que no tiene precedentes, se conoce al tiempo que las fuerzas británicas entregaron a Estados Unidos el control de uno de los distritos más violentos del sur de Afganistán. En Sanjin, distrito ubicado en la provincia de Helmand, se produjeron casi un tercio de las bajas británicas desde la invasión en 2001. A Justice Department probe has found the FBI. Una investigación del Departamento de Justicia descubrió que el FBI vigiló en forma improcedente a individuos y grupos activistas entre 2001 y 2006. La investigación cubrió el espionaje del FBI a distintas organizaciones, como el Thomas Merton Center, People for Ethical Treatment of Animals, Greenpeace, The Catholic Worker y a un activista cuáquero por la paz. Se determinó que el FBI inició y amplió la vigilancia a pesar de carecer de motivos para sospechar de activistas ilegales. Algunos miembros de Greenpeace fueron incluidos en una lista de vigilancia de terroristas luego de que los agentes calificaron erróneamente sus actos no violentos de desobediencia civil como actos de terrorismo. En un caso se descubrió que el director del FBI, Robert Mueller, proporcionó al Congreso información falsa al afirmar que se había vigilado una concentración antibélica realizada en Pittsburgh en 2002, porque según información de inteligencia iban a asistir personas con vínculos con el terrorismo internacional. Los investigadores sostienen que el falso testimonio de Mueller no fue intencional porque este había sido informado erróneamente. La Oficina Nacional de Investigación Económica, NBER, por su sigla en inglés, afirma que la economía de Estados Unidos salió oficialmente de la recesión en julio de 2009, a pesar que millones de personas continúan desempleadas al día de hoy. La NBER sostiene que la recesión, que duró 18 meses, fue la más larga desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 8 millones de personas han perdido su empleo desde fines de 2007. The news comes as President Obama. Estas noticias se conocieron al tiempo que el presidente Barack Obama respondió preguntas sobre su manejo de la economía en una aparición televisiva en el canal de noticias empresariales CNBC. Frente a un público como el de los foros abiertos, el presidente Obama criticó los esfuerzos republicanos por mantener los recortes impositivos aprobados en la era de George W. Bush, que benefician a los estadounidenses más ricos. Obama expresó: lo que los republicanos proponen es que demos beneficios fiscales ante todo a millonarios y multimillonarios. Nos costará 700 mil millones de dólares hacer eso. En promedio, los millonarios recibirían un cheque de 100 mil dólares. Y por cierto, yo me beneficiaría con eso. Por lo que quiero ser claro, estoy hablando en contra de mis propios intereses financieros. Hacer eso sería irresponsable de nuestra parte. Obama también respondió preguntas del público, entre ellas la de un ejecutivo financiero que dijo que Wall Street se había sentido vilipendiado por la Casa Blanca. Obama respondió que, según su opinión, la gran mayoría de la población sentía que él había sido demasiado blando con Wall Street. Una persona del público que se describió a sí misma como de clase media dijo que Obama había fracasado en cumplir con el cambio, su eslogan de campaña. Esta persona dijo: soy una de sus estadounidenses de clase media y francamente estoy agotada. Estoy agotada de defenderlo a usted, a su gobierno, al proyecto de cambio por el que voté, y estoy muy decepcionada con el lugar en el que estamos en este momento. Me dijeron que había votado por un hombre que dijo que iba a hacer cambios significativos para la clase media. Soy una de esas personas y sigo esperando, señor. Sigo esperando. No veo los cambios todavía. Naciones Unidas inauguró una ronda de conversaciones sobre las metas de reducción de la pobreza del Programa de Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se han congregado más de 100 líderes mundiales en Nueva York para asistir a las sesiones, que son parte de la Asamblea General Anual. El lunes, el presidente boliviano Evo Morales reclamó el fin de lo que calificó como la dominación del norte sobre el sur. Morales dijo: si queremos avanzar, tenemos la obligación de cumplir con las metas de desarrollo del milenio. Y para cumplir con estas metas, el sur tiene que dejar de financiar al norte. Este milenio, 2000, debe ser para cerrar las venas abiertas del sur hacia el norte. Luego, Morales propuso la nacionalización de los recursos naturales y de las empresas proveedoras de servicios básicos y públicos. También renovó el llamado para la creación de un Banco del Sur que se extienda desde el continente americano a Asia. Un grupo de personas realizó una manifestación el lunes frente al edificio de la ONU para exigir a los países ricos que mantengan sus promesas de combatir la pobreza y financiar tratamientos del VIH-SIDA. En la plaza Times Square de Nueva York, el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, descubrió un reloj de la mortalidad materna para dar testimonio de la cantidad de mujeres que mueren durante el parto. Salil Shetty afirmó: si no nos concentramos con fuerza en las personas más pobres del planeta, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas excluidas y olvidadas, en el año 2015 nos veremos a nosotros en la misma situación. Los promedios lucen bien, pero la gente que necesita más de estos objetivos, las mujeres, las personas más pobres, quedarán afuera. Los editores de un periódico local de Ciudad Juárez, en México, emitieron un desafiante llamado a continuar informando tras el asesinato de un joven periodista la semana pasada. La víctima, de 21 años de edad, Luis Carlos Santiago Orozco, ha sido el segundo reportero del periódico El Diario de Juárez, asesinado en el marco de la violencia de las drogas que ha invadido a México. En una editorial de primera plana, los editores de El Diario expresan: no queremos ver más muertes, no queremos ver más heridos, ni queremos ser intimidados. Es imposible hacer nuestro trabajo en estas condiciones. Díganos entonces qué esperan de nosotros como periódico que somos. Y continuaron: no nos estamos rindiendo. Se trata de una tregua con aquellos que imponen la fuerza de su ley en esta ciudad, para que respeten la vida de quienes se dedican al trabajo de informar al público. El administrador del Fondo de Compensación del Derrame de Petróleo del Golfo de México anunció que no aprobará una solicitud por la cual se restarían los salarios de trabajadores de limpieza de cualquier tipo de demanda futura por daños resultantes del derrame de BP. Kenneth Finberg anunció su decisión el lunes, 2 meses después de que la política inicial provocara el escándalo de los habitantes de la costa del Golfo. La norma se aplica a todos los involucrados en el programa Buques de Oportunidad, que emplea a cientos de personas que quedaron sin trabajo debido al derrame. Un destacado corresponsal de guerra australiano reveló que la gigantesca cadena de noticias CNN se negó a poner en el aire imágenes de un presunto crimen de guerra cometido por soldados estadounidenses en Irak. Durante una entrevista para la red australiana de noticias ABC, Michael Ware afirma que fue testigo del asesinato de un adolescente iraquí. Tras recibir disparos en la cabeza, el joven cayó y agonizó durante 20 minutos. Ware afirma que CNN estimó que las imágenes eran demasiado gráficas para ser difundidas. No ha tenido la posibilidad de difundirlas él mismo, ya que las cintas pertenecen a CNN. Líderes islámicos de todo Estados Unidos se reunieron en Nueva York para discutir la creciente islamofobia existente en la base de la controversia generada en torno a la construcción de un centro cultural islámico en el Bajo Manhattan. En un discurso ante el Consejo de Líderes Islámicos, Nihad Awad, del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, criticó la campaña contra el proyecto Park 51. Awad dijo: creemos que el país entero ha sido acorralado en malentendidos e información errónea. Se ha realizado una campaña en contra del proyecto que consideramos injusta e innecesaria. Por otra parte, entendemos que hay ciertas preocupaciones y temores legítimos que han surgido a partir de la tragedia del 11 de septiembre, la cual ha sido condenada por todos nuestros líderes aquí y por musulmanes de este país y del mundo entero, por lo que consideramos injusto vincular la construcción de este edificio, de esta comunidad, al 11 de septiembre. Se espera que el Senado vote hoy un proyecto de ley de gastos militares que incluye la revocación de la política de prohibición de los miembros del ejército homosexuales, declarados públicamente, conocida como No Preguntar, No Decir. Los republicanos han retrasado la decisión sobre este proyecto como parte del esfuerzo por mantener la prohibición. Se espera además que el Senado apruebe una norma por la que se permitiría a personas jóvenes indocumentadas acceder a la posibilidad de obtener la ciudadanía. Según esta ley, llamada Dream Act, jóvenes inmigrantes podrían obtener la residencia permanente y la oportunidad de obtener la ciudadanía en el caso de que asistan a la universidad por al menos 2 años o se enlisten en el ejército. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.